Ahorita se le va a hacer una llamada con el cantarito para que su espíritu regrese. Y la voy a llamar. A ver. Maribel, vente donde te quedaste, vente. No estés ahí espantándote. ¿Qué estás haciendo ahí? Levántate de allí, vente. Vente donde te quedaste, vente. No estés ahí espantándote. Maribel, vente de donde te quedaste. ¿Qué estás haciendo ahí? No estés ahí espantándote. Que tu espíritu se venga de donde se quedó. No tiene por qué estar espantándose. Vente, Maribel, vente de donde te quedaste. Vente. Maribel, vente de donde te quedaste, vente, no estés ahí espantándote, levántate de allí y vente, que tu espíritu regrese contigo, vente de donde te quedaste, tienes que pasar las aguas, los ríos, los pozos, vente de donde te quedaste, vente Maribel, vente. La agüita se lo va a tomar, y esto es para que cuando están quedados y no sabemos a dónde, pues ya con esto ya se componen. Y si sabe de dónde se quedó, a dónde se cayó, entonces vamos a llamarla de donde se quedó. Llevamos una vara de saúco y 7 veces le pegamos abajo en la tierra y en cruz. Y ya con eso, y allí donde se quedó, rociamos agua bendita en cruz y llevamos flores para pedir el espíritu.